grandes periodistas también de Canarias y él podrá ponernos sobre la pista de ese recuerdo y de esa vivencia y a lo mejor hasta trasladarlo a lo que puede ocurrir en las próximas horas. Ya podemos saludar a Tristán Pimienta, es así, ¿verdad? Sí, buenos días, compañero. Es así, es así. Buenos días. Encantada de saludarle, como siempre. ¿Qué recuerdos vienen a su cabeza cuando en La Palma fluye la lava y sigue corriendo? Los recuerdos que fluye a mi cabeza son los que empezaron a fluir cuando los primeros temblores. Yo estaba cubriendo una información en Lanzarote, perdón, de la huelga de los Sardinales cuando me entero de que los temblores habían acrecentado en La Palma y que ya se olía azufre. Cogí el avión, me fui sobre la marcha a La Palma, auténticamente sobre la marcha, y cuando llego allí, esa misma noche ya nos despertaron unos temblores en Santa Cruz de La Palma. O sea, hasta allí llegaron, ¿no? Y bueno, era una sensación que nunca había sentido, que muy poca gente, excepto los palmeros, han sentido en los últimos siglos, desde que, bueno, en el 1400 y pico estalló el Teide, por lo visto, y sintieron eso, pero bueno, muy poca gente de nuestras generaciones han sentido esa sensación tremenda de que algo en el interior de la tierra se mueve, de que puede saltar por los aires, de que no sabes por dónde va a salir. Y después cuando estalla, pues claro, es algo impresionante. Es algo impresionante, son las fuerzas de la naturaleza desatadas, como cuando estás, pues qué sé yo, en un terremoto de los que tiran un montón de casas que no sabes qué pasa, o con un temporal tremendo, o cuando, ¿sabes?, se desatan las fuerzas de la naturaleza y el hombre cobra esa sensación, cobra esa convicción de que es muy poquita cosa, de que no puede hacer nada contra las fuerzas de la naturaleza desatadas, como está ocurriendo en estos momentos en La Palma. Que Tristán, este volcán... Sí. Sí. No, por favor, no, continúe. No, lo que te iba a decir es que el volcán Tenería, que yo recuerdo, en el que estuve desde antes de nacer, porque yo llegué 4 días antes de que estallara, que al principio, es decir, los movimientos sísmicos primeros, los ruidos que se escuchaban, el olor a compuesto sulfuroso, etcétera, es igual. Pero, sin embargo, cambian dos cosas. Uno, yo creo que la potencia inicial de este volcán ha sido mucho más fuerte que la del Teneguía. Las 8 bocas es lo de menos. Teneguía tuvo 7, 8, 9 y al final se quedaron en 7 y fueron bajando hasta que se quedó 1.5. La grande, el cono de 300 y pico metros y uno pequeñito al lado. Eso más o menos es igual. Lo que no es igual es la orografía, ni es igual que esto es una zona habitada, que la lava se está desplazando más acumulada, porque al haber menos pendiente y estar más lejos del mar que en Tenería, entonces el espectáculo es mucho más dantesco. Exacto, se abre la boca, suelta toda esa lava va más lenta, ya está más lejos del volcán, se va ampliando lo que es la cabecera, lo que es la delantera, y eso va siendo, pues con el paso de los años y con la población de toda esa zona, pues que esté haciendo los desastres que está haciendo. Tristán, una pregunta tan solo, que además sé que nos atiende usted, está ahora mismo en otras labores. ¿Piensa usted ir a La Palma a ver este...? 5 minutos tengo. Muchas gracias, muy amable. ¿Va usted a ir a La Palma? Yo tengo interés en ir, lo que pasa es que tengo una serie de compromisos que son absolutamente insustituibles aquí. Y bueno, yo en el fondo intentaré ir, pero si no puedo ir no pasa nada, porque he vivido la experiencia de un volcán hace exactamente 50 años, yo tenía 23 años, sume usted y saque conclusiones, y entonces, comprende, yo esa experiencia ya la tengo y además es inolvidable, la tendré hasta el final. Bueno, intentaré ir, pero estoy trabajando en 3 libros a la vez, tengo dos prólogos que terminar, una conferencia que preparar, y la verdad es que es una jubilación un poco trabajosa la mía. Tristán, novelerías las justas, ¿eh? Que ya por la tele y por a través de las páginas web se ve todo. Gracias por atender los micrófonos de la cadena SER en Canarias. Un auténtico placer tenerlo con nosotros, ¿de acuerdo? Vale. Cuídese gracias, mucho. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Voy a saludar a alguien también a la que le tenemos bastante aprecio, María Victoria Hernández, la cronista oficial de Los Llanos. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Estoy encantada de saludarte porque siempre hablamos de tradiciones, siempre hablamos de cultura, de fiestas, pero hoy quiero también tener la percepción de lo que una cronista como tú, una mujer que sabe estudiar y sobre todo que tiene mucha capacidad para resumir, está viviendo en estos días en La Palma. Todos nos debatimos entre el espectáculo de la naturaleza y la dureza de la pérdida de los bienes materiales de la familia. Yo me quedo con la dureza de la pérdida de bienes de la familia, porque no solamente se pierde cuatro paredes y un tejado, se pierde memoria de hechos, dónde estaba sentada mi madre. Yo ayer me decía una familia emocionada, hemos salvado la cama de la abuela Lina. Es decir, en este momento a mí es que ni se me ocurre, y por respeto hablar de que sea una fuente de turismo, es una fuente de tristeza, de angustia, es que se le hace uno un nudo en la garganta, porque además están muy próximos, los conocemos. Sí, yo ya conozco mucha gente que ha perdido su memoria, como me decían ellos, hemos perdido lo del borde de mi abuela, hemos perdido, es decir, eso es muy grande. Es decir, por favor, de acuerdo que es una fuente de riqueza, pues no, en este momento para los palmeros es una fuente de angustia. De todas maneras, los volcanes tenemos que ser conscientes que no es que vivamos en una zona de volcanes, una sola, no, es que vivimos sobre el volcán, sobre el volcán. Hemos dominado las tierras volcánicas y hemos construido platanales impresionantes. Recordemos el volcán de San Juan. Bueno, pues esos plátanos de la costa se ven amenazados por este sinvergüenza volcán que circula paralelo a otro grande como fue el del San Juan. Bueno, la isla, si llega al mar, crecerá como creció con el San Juan, como creció con el Teneguía. Y volveremos quizás a llevar tierra de monte para sembrar plátano. No hay palabras. Pero también para los que somos cronistas es bueno que recordemos que los volcanes han enriquecido nuestra cultura, incluso nuestra literatura. Recordemos aquellos primeros versos de las endechas a Guillén Peraza, que fue un hecho que invadió la isla por el reino de Tiulla, le suena, ¿verdad? Claro que sí, la escuchaba ayer, suena. Además, y nombraba justamente de qué estaba hecha la tierra, y efectivamente, como bien haces referencia, Victoria, los palmeros saben dónde viven y de dónde vienen, y por qué crece la isla, y por qué ha crecido en esas erupciones, pero la verdad es que esos aspectos culturales que en torno a esto se han creado a lo largo de la vida de los palmeros son muy interesantes. Pues sí, pues ahí están las endechas de Guillén Peraza, que son de un hecho histórico acontecido en el Valle de Aridane, concretamente en el municipio de Los Llanos de Aridane. Es la primera muestra de la literatura de Canarias, que están en todas las enciclopedias, en todos los académicos, en toda la poesía española aparecen las endechas de Guillén Peraza. Y esas endechas maldicen a La Palma, le dicen que crezca en la isla volcanes, porque Echeveí, el gran héroe aborigen, mató a pedradas y a palos a el galán que venía a conquistar la isla. Pues desde ese momento, y mira, yo ya esta tarde, ayer y esta tarde que quedo con uno, ya los poetas populares están haciendo las décimas del volcán, que yo supongo que le pondrán el nombre de Cabeza de Vaca, porque hay una normativa internacional donde se aconseja ya habrá quien lo diga, que se ponga el nombre del lugar, sí, del topónimo más próximo al lugar donde que se aparece, abre la primera boca. Claro que sí, hay quien está hablando de San Genaro, de la San no sé qué, cabeza de vaca. Yo también me apunto a cabeza de vaca. No, mira, eso de... eso de lo de los santos es pues porque había una tradición. El Teneguía, yo hace poco, 2 años, publiqué un artículo que durante 3 días se llamó San Evaristo porque era el santo. Y porque San Juan fue, explotó el San Juan, pero si mira la historia del San Juan, científicamente se llama del Nambroque y del Duraznero. Bueno, la cosa popular está ahí y también es cultura y Victoria, que se llame como quiera. Que le ponga el nombre Los Palmeros y la Isla de La Palma. Te mando un abrazo fuerte y seguiremos en contacto en estos próximos días, como siempre. Gracias, Victoria. Y yo aprovecho también para mandar un abrazo muy fuerte a todos ustedes que están pendientes de nosotros, no como el Teneguía, que tuvimos 15 días que no sabíamos lo que pasaba y esto temblaba. Y además a los damnificados, a las personas que están viendo sus bienes engullidos por un monstruo. El bicho, el monstruo, la lava, el calor, lo que se lo lleva todo por delante. Atención, porque desde la Salud Pública nos envían una cartela en la que nos ponen de una forma muy sencilla, pues sobre la pista de cómo cuidarse. En caso de caída de ceniza volcánica, deben ustedes tapar todos los recipientes de agua para evitar la contaminación. Cerrar puertas y ventanas. Las sellan con trapos húmedos y las rendijas y las ventanillas también. No dejen los alimentos a la intemperie, sobre todo para evitar la contaminación. Si necesitan salir de casa, protéjanse la nariz y la boca, utilicen esas mascarillas, pero pónganselas de verdad. No realicen actividades físicas al aire libre y, por favor, manténgase informado mediante fuentes oficiales. Los chiquillos tienen Twitter, tienen todas esas cosas, tienen Instagram, sigan la cadena SER, sigan nuestra página que está poniéndonos al día minuto a minuto de todas las noticias y todas las novedades. sercanarias.com, 12:32. Radio Club Tenerife, Cadena SER. Toda una vida. ¿Necesitas ponerte implantes dentales? En las clínicas dentales Adeslas nos comprometemos con tus implantes durante 10 años y te ofrecemos un plan personalizado de pago, seas o no de Adeslas. Más de 30 años avalan nuestro compromiso con la salud bucodental. Pide tu cita en adeslasdental.es. Primera visita y revisión gratuitas. Oye, baja la persiana. ¿Persiana? Si tuviera. Minor Canarias, especialistas en carpintería de aluminio, fábrica de persianas y mamparas de baño. Condiciones especiales para nuevos clientes. Infórmate, minorcanarias.com. Elige aluminio, elige Minor Canarias. ¿Conoces la coquetería? Sí, sí. Coquetería de coqueretas. Digo, croquetas. A ver, la coquetería es una croquetería con más de 20 sabores diferentes para elegir. De mechada, pollo barbacoa con cebolla caramelizada, almogrote, costillas, papas y piñas, hasta de chocolate con galletas y helado. ¿Te apetece? La coquetería, en calle Viana 45, La Laguna. En Ecomovilidad Canarias queremos ayudarte a que te muevas por tu ciudad de manera ecológica y eficiente, cubriendo todas tus necesidades con vehículos, motos y bicicletas eléctricas, vehículos de movilidad reducida, envíos a todas las islas con precios imbatibles y financiación a tu medida. Visita nuestras tiendas o entra en ecomovilidadcanarias.com. ¿Tienes una micropyme o eres una persona autónoma afectada por la pandemia? El Cabildo de Tenerife lanza una convocatoria de ayudas para paliar los efectos de la crisis sanitaria en la actividad económica. Subvenciones de hasta 6.500 euros para que tu negocio avance. Consulta las bases en fifede.org. Tenerife avanza. ¿Te gustaría participar como actor en cine, televisión o de modelo en spots publicitarios? Casting Star 24 busca hombres y mujeres de entre 18 y 40 años. Esta es tu oportunidad. Infórmate en nuestra web castingstar24.es y regístrate para el casting en Santa Cruz de Tenerife del 1 al 10 de octubre. Para ser el primero, tienes que trabajar duro, mejorar cada día y no bajar nunca la guardia. Para ser el primero, tienes que venir a probar el nuevo Nissan Qashqai. Visita tu concesionario Nissan y sé el primero en conducir el nuevo Nissan Qashqai electrificado con tecnología Mild Hybrid y etiqueta Eco. Véalo en Arimotor Tenerife y sus sucursales. Playa de los Cristianos es venir a disfrutar y dejar que nosotros cuidemos de ti. Es naturaleza y gastronomía, su sol, la brisa del mar, sus playas y tomar algo mientras se apaga el día. Playa de los Cristianos es tuya, es nuestra, es Arona, Tenerife Sur. En Dormitorum sabemos que la mejor forma de probar un colchón es en tu casa. Por eso te ofrecemos 30 días de prueba. 30 días en los que podrás tocar, soñar, amar, descansar. Y si no te convence, lo cambias. Solo el líder puede darte todas las garantías. Confía en Dormitorum. Gente despierta. Dos y 35 minutos de la mañana, mucha gente que quiere ayudar, que no sabe cómo. Me recordaba a un compañero ahora mismo, dice, hay una señora que ha puesto sus terrenos pues en manos de quien quiera llevar hasta allí sus animales. Alguien por aquí me dice, habla con las protectoras, que esa señora no sabe nada. Se referían a Naira, la chica que hace un instante nos contaba que están rescatando esos animalitos para llevarlos a un buen sitio. Y de solidaridad también se habla. Y se habla desde la isla de Lanzarote. Carlos García, buenos días, compañero. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tienen por ahí haciendo? ¿Qué están haciendo? Bueno, pues muy pendientes de lo que ocurre ahí. Y bueno, hay quien también lo mira con cierto temor, aunque hay tranquilidad por el pasado también eruptivo de la isla de Lanzarote, pero como digo, hay tranquilidad. Pero sí se piensa en cómo echar una mano. Por ejemplo, hay una curiosa iniciativa de una juguetería de la localidad de Playa Honda, en el municipio de San Bartolomé, que ha pensado en los más pequeños, porque se está perdiendo todo, las casas, las pertenencias, pero también los niños pierden sus juguetes, que para ellos son muy apreciados. Por eso, desde la juguetería Mukis, han optado por echar una mano y convertir el 10% de sus ventas en este mes de septiembre en lo que han denominado como juguetes solidarios. Vamos a escuchar a Elena Barran, que es la propietaria de la juguetería. Lo que planteamos es que el 10% de lo recaudado o de las ventas de este mes de septiembre destinarlas en material de juegos y juguetes para toda esa gente que increíblemente está perdiendo todo y por ende los niños también a través de la Cruz Roja, una vez que termine el mes, enviar esto en materiales para los niños y para las familias, ¿no?, que están perdiendo todo. Además, Elena nos contaba, sobre todo pensando en aquellos niños que están ahora en lugares donde no hay nada, porque o bien no tienen en su familia otra vivienda, otra segunda residencia, o ni siquiera familiares a cuyas residencias acudir y están pues en lugares donde no tienen absolutamente nada en estos tiempos que están pasando. Eso por un lado. Luego ya habíamos avanzado también que el Consorcio de Seguridad de Emergencias se había puesto disponible para que en cuanto les activaran enviar un grupo de bomberos a la isla de La Palma. Bueno, pues de hecho el material ya sale hoy y los bomberos tienen previsto acudir este jueves, es decir, pasado mañana. Enrique Espinosa es el gerente del Consorcio de Seguridad y Emergencias. Escuchamos. Nosotros este consorcio no tenemos que tornar para estar ahí en primera línea, para poder ayudar. Nosotros salimos desde hoy. Martes mandamos ya los vehículos y ya los bomberos se incorporarían a los turnos el jueves. Iremos así turnando semanalmente hasta que semanalmente se irá valorando y dependiendo de la intensidad y la necesidad, pues nos permaneceremos o no. Más tiempo o nos volveremos, pero todo eso irá con las circunstancias del momento. Así como alguna otra ONG también dedicada a las emergencias, como Emerlan, aseguran que tienen todo el material del que ellos disponen, ambulancias, vehículos y también recursos humanos disponibles. Todos estamos con La Palma, nuestro corazón está allí, nuestros recursos, nuestra solidaridad, mucha fuerza La Palma, ánimo La Palma y todo lo que la gente nos está mandando a través de nuestro WhatsApp. Dice un oyente, la segunda frase del himno de Canarias, ya lo dice, soy volcán, salitre y lava. Volvemos hasta ese lugar, hasta la lava. Javi Rodríguez nos pone sobre la pista de un cálculo que se puede hacer en función de cómo va ahora mismo esa lengua de fuego llegando hasta la zona en la que te encuentras. ¿Es así, compañero? Sí, así es. Desde la montaña de la laguna, en los llanos, tenemos una panorámica perfecta de las lenguas de fuego que arrasan con todo lo que encuentran a su paso. La colada central amenaza directamente, como contábamos al principio del Tajaraste, al núcleo poblacional de Todoque. Ahora mismo está a 200 metros de la iglesia de Todoque aproximadamente. La colada está siguiendo un pequeño barranco que va desde el Paraíso hasta Todoque. Bueno, pues ahora mismo está apuntando directamente al centro, a través de ese barranco, al centro del pueblo, avanza a una velocidad, y aquí va el cálculo, entre 50 30 metros por hora y 50 metros por hora, aproximadamente entre 30 y 50. Esto significa que aproximadamente en 4 horas, si la colada de lava no cambia de dirección ni tampoco cambia su velocidad, en unas 4 horas engullirá por completo el núcleo de Todoque. En Todoque viven unas 1.400 personas, todas están ya evacuadas, pero la angustia de los vecinos es indescriptible al comprobar, impotentes desde esta colina en la que estamos, que no pueden hacer nada para salvar sus casas, sus cultivos, sus vidas ante la fuerza desatada de la naturaleza. Aquí la gente pues echa las manos a la cabeza, suspira, sopla, resopla, mira, da vueltas sobre sí misma, ¿no? Pensando y impotente, sin poder hacer absolutamente nada. Te digo, avanza entre 30 y 50 metros por hora. Está a unos 200 metros de la iglesia de la Laguna, si no cambia su trayectoria. La iglesia está justo en el centro, al lado de una farmacia, hay un cole, hay un centro de salud, hay muchas casas de esos 1.400 vecinos que viven por ahí. Bueno, pues si sigue a esta velocidad y en esa trayectoria, en 4 horas desaparecerá Todoque. Espero que coja otra ruta y no llegue hasta ese lugar. La esperanza es lo último que se pierde. Gracias, Javi. Volvemos contigo, ya sabes, línea abierta con la isla de La Palma. Son muchas las cosas que nos llegan hasta nuestra redacción y esta la compartimos de una forma muy especial. Hola, somos Abu Bukaka. Hola, ¿qué tal? Y queremos mandar un abrazo muy fuerte a toda la gente de La Palma en estos momentos tan complicados. ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Mucha fuerza! Se pueden llamar a Bubu Caca, se pueden llamar de cualquier forma y sobre todo todos los anónimos que siguen compartiendo con nosotros ese sentimiento. Hablando de sentimientos, el de mirar al pasado puede ayudarnos a saber exactamente cómo reacciona la lava y cómo ha sido el pasado de la isla de La Palma. Nos pone sobre la pista David Perdomo. En todas las islas, los volcanes han dejado en la tierra cicatrices casi imborrables por el tiempo, la huella de estos gigantes, muertos o dormidos, que retrocediendo en el tiempo nos pueden dar una idea de qué podemos esperar del último volcán de La Palma. En los últimos 6 siglos, Canarias ha registrado 17 erupciones volcánicas, solo en 4 islas, Tenerife, Lanzarote, El Hierro y La Palma. La isla bonita es la que cuenta con un mayor número de erupciones. A mitad del siglo XV se despertó el Tacante, le siguió el Tajuya, luego el de Ticalate, San Antonio y en 1712 el de El Charco. Durante 237 años La Palma no volvería a vivir una erupción hasta que comenzó a escupir lava el volcán de San Juan. Un 24 de junio, cuando aparece un cráter en la zona, unos días después, en Llano del Banco, se abrió una grieta a ras de superficie de la que salieron 2 ríos de lava. El volcán provoca una lluvia de azufre y ceniza, daños en viviendas, corta carreteras y mantiene en vilo a los vecinos porque los ríos de lava avanzan a gran velocidad por la pendiente del volcán. 38 días después, el San Juan deja de expulsar lava. La Palma permanecería tranquila durante 22 años, hasta que entra en erupción el Teneguía. En este sector, tras varios días de agitación sísmica continuada, a partir del 26 de octubre de 1971, se abrieron a lo largo de fisuras los centros Teneguía 1 y Teneguía 2. Nace en 1971, en el extremo sur de la isla y sobre las lavas del volcán de San Antonio. El 21 de octubre ya se notaron los primeros temblores de tierra, especialmente fuertes en Fuencaliente. Unos días después eran tal las sacudidas que hasta las campanas de la iglesia comenzaron a tocar por sí solas a las 4 de la madrugada. La tierra emitió un rugido que duró 16 segundos. Fue el aviso de lo que pasaría el día 26, el nacimiento del volcán. Durante los 24 días que estuvo activo el Teneguía, abrió varias bocas, lanzó cenizas incandescentes, grietas y ocasiona terremotos que notan en toda la isla. ¿Y usted cuándo ha sentido más miedo? ¿Antes con los temblores de tierra o ahora que ya hay volcán en La Palma? Bueno, antes tenía más miedo porque no conocía uno tanto esta como ahora y daba otra vez. Al igual que pasa ahora y como recogieron nuestros compañeros de Televisión Española, los palmeros de aquel entonces tenían una mezcla de sentimientos. Su nuevo vecino les causaba tanto miedo como fascinación. Me he querido quedar porque perderse un espectáculo tan maravilloso y dantesco como este no tiene perdón. El 18 de noviembre, el Teneguía se durmió para siempre. Con su lava formó una plataforma conocida como Isla Baja. La Palma creció con el volcán 2 kilómetros cuadrados. Silent picture. pasado. Recordar el pasado, desde luego, nos pone sobre la pista de cómo se repusieron ante aquella circunstancia, ante aquella situación, y siguió la vida en la isla de La Palma. Elena Concepción está al frente de los servicios sociales del municipio de Los Llanos de Aridane. Muy buenos días. Hola, buenos días. Elena, sí, bueno, es nuestro deseo, sinceramente lo digo, el que sean buenos o mejorables. Elena, corre por las redes sociales una convocatoria con una cuenta corriente para recaudar dinero. ¿Nos puede usted confirmar que no es un fraude y sobre todo que ese dinero se va a gestionar por parte del municipio? Sí, sí es. Nosotros en otras ocasiones, que es verdad que es similar a esto, pues tampoco nos encontramos nada, han sido también situaciones de crisis, pero no con esta magnitud de lo que estamos viviendo ahora. Hemos hecho, contando con la colaboración de ONG, de entidades sociales, pero sí es verdad que en esta ocasión decidimos por parte del ayuntamiento buscar la forma, también por supuesto contando con la intervención de fondos municipal, de crear una cuenta que se gestione directamente del ayuntamiento. Porque a día de hoy, ¿no podrían ustedes asumir esos gastos que está teniendo el municipio con un contingente que se pueda tener por parte de los recursos municipales? Bueno, es que ahora mismo... Elena, te perdemos, bueno, mi niña. Sí, perdón, estoy en el fuerte en este momento. Que van llegando datos, pero claro, todavía estamos en mitad de la emergencia. Es decir, no sabemos, yo cuando me preguntan digo, es incalculable los daños que hay. Entonces, lo que son personales, por supuesto, pequeñas ayudas de emergencia, pero claro, estamos hablando de personas que han perdido absolutamente todo. Hasta hace unas horas me decían que había unas 150 viviendas, 387 edificaciones, pero viviendas 150. Y nosotros haciendo una valoración de dónde se encuentra ahora mismo el frente del volcán a lo que todavía le queda por pasar, estos datos se van a multiplicar. Pero no valoran ustedes, o sea, lo ven de forma negativa el hecho en sí de que esa propuesta que se ha hecho por parte del gobierno de España, por ende por el gobierno de Canarias, incluso por el Cabildo Insular, pueda convertirse en recursos reales que llegan al vecino y, por tanto, ¿ponen ustedes en marcha esta cuenta de ayuda social? No, al contrario. De hecho, nosotros estamos trabajando siempre desde la coordinación, bueno, a mi lado incluso, a la consejera del Gobierno de Canarias, de Derechos Sociales, que está conmigo ahora mismo, la tengo al lado, y llevamos toda la mañana en una reunión de coordinación, también donde ha participado la concejal del municipio del Paso, técnicos del Cabildo, la consejera del Cabildo, para pues hacer la gestión de los recursos necesarios de forma coordinada. Uh-huh. Decidimos abrir la cuenta también porque muchas personas en gestos solidarios se han volcado en querer hacer pues donaciones y por supuesto serán recibidas y destinadas a las personas que estamos viviendo. Elena, por último, ¿está usted en el fuerte? ¿Qué ambiente es el que se respira? ¿Cómo está asumiendo La Palma esta desgracia? Bueno, pues estamos preparados, no estábamos para esto, pero sí es verdad que estábamos trabajando sobre planes de prevención. Y bueno, los primeros momentos fueron caóticos, como así los esperábamos, pero ahora estamos viendo el estado con las personas, están distribuidas en distintas alas, dependiendo del requerimiento, que son personas que necesitan de ayuda para las actividades de la vida diaria, las personas autónomas. Entonces, bueno, ahora mismo organizado y la reunión que acabamos de tener también con vistas a la mejora de esta organización, de poder pues optimizar la organización, porque no sabemos todavía de cuántos días estamos hablando que estas personas permanezcan aquí. Elena, ¿qué le digo? Que mucho ánimo. Se lo transmito a usted como representante municipal, pero que va para todos los vecinos que están afectados. En una afección material, pero también sentimental, física. Quedan muchos días de lava, por lo que nos cuentan, y lo que espero es que sea lo más llevadero posible y que la reconstrucción se haga también con celeridad. Gracias, Elena. Mucho ánimo. Muchas gracias a ustedes. Un 12 y 49. Estamos en La Palma y esta es la cadena SER en Canarias. Radio Club Tenerife, cadena SER. ¿Oyes esa voz? Esa vocecita que te pide moverte del sofá, que te hace decir sí a todos los planes. Para estar siempre listo para la aventura, ahora tienes hasta 775 litros de capacidad de maletero por lo que pueda surgir. Nuevo Renault Kangoo. Orgulloso de serlo. Descúbrelo en la red Renault de Canarias. Vida media recomendada de un colchón es de aproximadamente 8 años, unas 2.900 noches. En Dormitorum estamos tan convencidos de nuestro colchón Colossus que te garantizamos 4.000 noches de descanso perfecto. Además, podrás disfrutar de 100 días de prueba. Pruébalo en Dormitorum. Gente despierta. En la tienda de congelados frigoríficos de Tenerife llevamos más de 20 años ofreciéndote calidad y variedad. Ahora, para tu mayor comodidad, también queremos que disfrutes de nuestro servicio online. Visita nuestra web y realiza ya tu pedido en tenfrisa.com. Congelados frigoríficos de Tenerife. ¿Quieres formarte en sanidad, parasanidad, veterinaria, quiromasaje u otra rama profesional? ¿Buscas una formación de calidad y con profesorado altamente cualificado? En ACU Canarias llevamos 30 años impartiendo cursos de validez profesional y ciclos formativos oficiales. Contamos con bolsa de trabajo propia. acucanarias.com. ACU Canarias, formando a profesionales con futuro. ¿Tienes una micropyme o eres una persona autónoma afectada por la pandemia? El Cabildo de Tenerife lanza una convocatoria de ayudas para paliar los efectos de la crisis sanitaria en la actividad económica. Subvenciones de hasta 6.500 euros para que tu negocio avance. Consulta las bases en fifede.org. Tenerife avanza. Tenemos el de espuma, el de látex, el de muelle. En esta vida puedes dudar de todo, menos de cómo proteger lo más importante. CaixaBank presenta MyBox. Elige el seguro que necesites y págalo cómodamente mes a mes sin subidas durante los tres primeros años. Cuando estás seguro, duermes tranquilo. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer. Hoy por hoy, Canarias. Vamos al acuartelamiento del fuerte. Seguramente las imágenes del volcán nos impresionan a todos, pero hay alguien que va vestido de rojo y que lleva una cruz y que también nos impresiona porque están trabajando a destajo en la isla de La Palma. Una acción que está haciendo que la gente se sienta pues mejor ante esta circunstancia. Lourdes Lorenzo, desde la isla de La Palma y desde el acuartelamiento del fuerte. Muy buenos días. Hola, muy buenos días a todos. ¿Cuál es la situación que ahora mismo está abordando Cruz Roja en la isla de La Palma? Bueno, ahora mismo desde donde nos encontramos nosotros, pues estamos atendiendo a las personas que están evacuadas. Se les está atendiendo pues en todo lo que necesitan, alimentación, ropa, atención social, atención psicológica. Estamos dando lo que ellos demanden. Todo lo que demanden pues lo estamos gestionando y se los estamos dando. Bien, ustedes no necesitan que vaya nadie de la isla de Tenerife, de la isla de Gran Canaria ni de la isla de Lanzarote, vamos, que ustedes tienen los efectivos suficientes por el momento como para poder afrontar esta situación sin problema, ¿no, Lourdes? Ahora mismo ya tenemos compañeros desplazados. Bien. De otras islas que están apoyando y tenemos reservas de voluntarios porque, claro, nosotros también tenemos que descansar, nuestro voluntariado tiene que descansar. Nuestro voluntariado de aquí también trabaja, está en sus días libres, está aquí y estamos gestionando la ayuda de otros compañeros. ¿Sabes por qué claro. te lo digo, Lourdes? Me llega un mensaje y dice, buenos días, mi hija y yo quisiéramos ayudar como voluntaria para muestra un botón, porque esto ha sido toda la mañana, ¿sí? Falta manos, mi hija estudia enfermería, podría ser de ayuda, no sabemos dónde dirigirnos. ¿A las asambleas de Cruz Roja locales en cada una de las islas? Las asambleas locales están recogiendo toda esa información, o sea que pueden dirigirse a las asambleas locales y ellas están recogiendo todas las personas que estén disponibles a ayudar. Pero tenemos que ponerle cabeza a todo y organizarnos, organizar turnos y sí, claro, todas las manos son necesarias. Bien, ¿hace falta dotación material o cuentan ustedes con todo lo necesario que aporta Cruz Roja? Ahora mismo todo está cubierto por los medios de Cruz Roja, por lo que tenemos. Ahora mismo. Hay gente que quiere donar y de verdad que les damos las gracias a todos y al pueblo palmero porque se está volcando. Pero nosotros no podemos recoger ahora por tema COVID ropa usada y estamos preparando aquí una sección, o sea, un almacén donde ir poniendo todas esas cosas. Las empresas se están volcando con nosotros y ya les hemos comunicado que en breve diremos lo que nos falta. Pues la línea directa la tenemos contigo, que lo sepas, porque sí. Hay veces que la ayuda primero yo siempre digo que de los impuestos que pagamos todos tienen que salir las ayudas para todos los que la necesiten, tengan sí. o no tengan seguro, les aplique o no les aplique el consorcio. Que por cierto, sí. Tengo que apuntar una cosa. ¿Se acuerdan ustedes del terremoto de Lorca? Pues todavía hay gente que no tiene casa propia porque no le han llegado las ayudas. O sea, vamos a ser realistas. Pero es cierto que empezar a recoger cosas y empezar a hacer cosas que nos motiva nuestra solidaridad, ahora mismo creo que lo que hace es entorpecer la labor que están desarrollando las autoridades de la isla de La Palma y en este caso Cruz Roja, que está suministrando en el fuerte todo lo necesario para que estas personas estén cómodas, estén psicológicamente asistidas, anímicamente asistidas, y además de todo esto, ojo, que tenemos el COVID, no bajemos la guardia. Ayer veía yo mucha gente en La Palma sacando fotos sin mascarillas, digo, sí, espacios abiertos, pero unos pegados encima de otros. No bajemos la guardia, ¿verdad, Lourdes? Nosotros, el Servicio Canario de Salud, que gestiona aparte también aquí en coordinación todo, porque tenemos personas con movilidad reducida, que ahora mismo se está gestionando para moverlos a sitios más adecuados, a residencias de la isla y tal. Toda la gente que tenemos aquí, todas las personas que han entrado, se les ha hecho la prueba COVID. Y queremos mantener esto como COVID free, una zona que no tenga COVID. Por eso no podemos tampoco dejar entrar pues a mucha gente que quiere ayudar, y lo entendemos, y vuelvo a dar las gracias a todos, pero tenemos la pandemia encima y no podemos bajar la guardia, porque lo que no queremos es un descontrol también de la pandemia. Las ayudas tendrán que llegar o tienen que llegar, como bien dice un oyente, del gobierno. Y no tenemos que estar pidiendo por redes sociales, porque esto se presta a que surjan, entre otras cosas, piratas sin escrúpulos. Lourdes, línea directa con la cadena SER en Canarias para satisfacer todas las necesidades que se planteen en Cruz Roja La Palma, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias a todos. Un abrazo. El punto y final hoy lo vamos a poner con la voz de Eduardo Cabrera, el que habitualmente a estas horas siempre está con sus oyentes. ¿Desde qué punto informativo, desde qué lugar nos atiendes en esta ocasión, Eduardo? Pues muy rápido, Puchi, porque he bajado aproximadamente un kilómetro y medio del punto de encuentro establecido en el plan de emergencia del Paso, que es el campo de fútbol, a la plaza de Tajuya, donde hay una concentración de medios excepcional, como por la vista que se tiene directa, ¿no?, desde el volcán. Yo creo que todas las cadenas de ámbito nacional han emitido imágenes desde este punto, y por compartir algo en común que me voy encontrando con testimonios de personas que se han desplazado precisamente hasta aquí para ver esta vista de aproximadamente por dónde corre la colada, echan en falta, ¿no?, con la tecnología. Dicen que hay hoy una web oficial bien del Instituto Geográfico Nacional o de Involcán, una página web donde esas imágenes de drones aéreas se fuesen actualizando cada 10 minutos o 20 minutos para poder asistir a la, por lo menos ver, contemplar por dónde va la colada y saber si sus casas pueden o no salvarse, bueno, sin poder hacer nada también, pero teniendo esa tranquilidad de ver las imágenes y no la ausencia, dicen, de información continua que les hace pues vivir en la incertidumbre. Fantástica petición que nos haces llegar, es el sentimiento de los palmeros. No es que quieran estar en sus casas, no es que quieran verlas quemar, es que quieren saber si afecta o no afecta a esas propiedades. Bueno, a ti y a todos los que nos escuchan desde la isla de La Palma, por petición popular, repito hoy una preciosa canción que nos une a uno de los míticos grupos palmeros, Los Viejos, pero desde luego con los sentimientos siempre encontrados. Con La Palma estamos ante este fenómeno meteorológico. Siguen en la SER con toda la información como protagonista. Ese mar que me aleja de ti no consigue que pueda olvidar que La Palma es la isla mía donde yo aprendí a soñar. La distancia me hace añorar el sonido de un timbre escuchar que rompiendo la quieta noche acompaña a la isla a cantar. Yo quisiera volver a La Palma